Esto es Radio Tecate, transmitiendo desde el corazón de la Baja California. En Radio Tecate, la programación inicia cuando usted ingresa. A continuación, Solange Jiménez y Nadie Como Tú. Esto es Radio Tecate. De vivir, nadie es como tú, que siempre estás junto a mí. Nos comunicamos por medio del pensamiento y de los recuerdos. Cuánta falta me haces, no puedo dejar de pensar tanto en ti, en tus besos y aquellas promesas que juntos planeamos hacerlas cumplir. Nadie como tú, nadie tiene tu forma de ser, que tan solo toda mi piel. Nadie como tú, que me devuelves la vida, diciendo que me amas y no me olvidas. Gracias por darme tu amor sin condiciones y tu corazón. Puedes estar seguro que lucharé por nosotros dos. Cuando tú quieras, mi amor, nos casaremos llenos de ilusión y juntos construiremos nuestro propio mundo de amor. Nadie como tú, nadie tiene tu forma de ser, que tan solo con mirarme haces vibrar toda mi piel. Nadie como tú, que me devuelves la vida. ¿Quién soy?